Y vidi, vidi, vidi, que yo me vi mojando con la gotita que tus ojos vas soltando. Y vidi, vidi, vidi, que yo me vi mojando con la gotita que tus ojos vas soltando. Thank you. Thank you.